quiero que a mí me entierren como a mis antepasados en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. La música nacional ha trascendido varios años hasta la actualidad, pero quizá no con el mismo auge de sus inicios. En años aproximados como los 30, 40, 50, los pasillos, albazos y arabís eran géneros escuchados desde los jóvenes hasta las personas de edad. Pero, sin embargo, eso ha cambiado por las adaptaciones a otro tipo de música, moda y un fin de cosas que copiamos de las ciudades grandes. Es esa la razón por la que este género de música ha disminuido en gran cantidad. Si nos ponemos a observar a nuestro alrededor, los que gozan de esta maravillosa música son los adultos y personas de la tercera edad, ya que este género es catalogado como música de viejos. A pesar de ello, no en una cantidad exagerada, hay jóvenes que la escuchan. Por ello que en la actualidad se busca de una u otra manera mantener, reforzar, inculcar el acercamiento a la música nacional como se la denomina. Como ejemplo, podemos tomar la ley del uno por uno. Consiste que en las transmisiones radiales por una canción internacional suene una canción nacional. De ahí el uno por uno. Por eso te invito a que te quedes, yo soy Angeli Cárdenas y juntos mediante este podcast hablaremos de lo ya expuesto, la música nacional en la juventud. Para profundidad de este tema, entrevistamos a diferentes voces que nos dan su punto de vista sobre este tema. Ellos son policía retirado David Gamboa, estudiante Patricio Yandún, la señorita estudiante Solange Díaz, estudiante de música Jonathan Purungil, cantante Alejandra García, más conocida como La Toquilla, licenciado de administración y a la vez cantante William Castro y la licenciada de música Gladys Pinto. Aquí empezamos. Esta canción dice mucho, lo sentí, lo canté con todo ese corazón, con todo ese... Mujer que encierras virtudes en tu corazón tan santo. David Gamboa, de 69 años, quien nos va a contar que en su juventud, ¿cuál era la música que ellos tenían la opción de escuchar? La música que nos preferíamos es la música nacional y de vez en cuando la música, las rancheras, porque antes lo que había máximo, no había más otras canciones, ¿no? No es como ahora hay maravilla de canciones, música moderna que llaman ahora, ya digo, antes eran las pasillos, pasacalles, boleros, valses, lo que se escuchaba ahí, los yarabís, o sea, la música nacional, música nuestra, ¿no? ¿Se puede decir que usted se siente orgulloso de haberse criado con ese tipo de música? Sí, la única música que teníamos, entonces no había otra música que escoger. La única música que teníamos, música de nuestros ancestros, todos. Ellos sabían, ellos incluso interpretaban y nos enseñaban también aquí. No había otra música más que escuchar. Si hubiera tenido la opción de escuchar otro tipo de género musical, ¿la hubiera adaptado a esa música? Debía haber sido como, o debía haber visto, mejor dicho, qué es lo que explicaban o qué es lo que decían esas músicas. Porque antes las músicas decían nuestros sentimientos o el sentimiento de una persona a otra. Esa era nuestra música. Como para finalizar, un mensaje que usted les pueda decir a los jóvenes, impulsándoles a que escuchen, valoren nuestra música nacional. Lo que quería decir a los muchachos es que dejen de escuchar la música que no entre en el corazón, porque ahora realmente la música de ahora es puros ruidos. No hay un lenguaje razonable o un lenguaje explicativo, digamos así, ¿no? Para que entiendan los muchachos, los jóvenes, de que nuestra música siempre ha sido, es y será ecuatoriana y nuestra. David nos dice que en sus tiempos la música nacional era la más escuchada sin importar la edad, porque antes lo que se tomaba en cuenta en cada una de las canciones era lo que estaban expresando, lo cual nos da a entender que según su opinión, la música en la actualidad quizá diga cosas sin sentido, y que los jóvenes a la final la escuchan por un tema de inclusión o un círculo cercano. Nuestro siguiente entrevistado es el joven Patricio Yandún, quien nació en la parroquia de Tumbaco y ahora con tan solo 18 años de edad, nos cuenta cuál es su afinidad por la música nacional. Siento que la cultura es algo muy propio de cada persona, según las regiones que se ha dado a nivel mundial. Bueno, se diría que a nivel mundial cada región sabe cómo identificarse. Nuestro país es rico en pluriculturalidad. Cada cultura tiene su forma de demostrar sus costumbres, su forma de ser, su forma de comunicarse. La música tiene bastante acogida en las diferentes generaciones y también ya sea en niños, jóvenes, adultos o ancianos. Hay diferentes gustos para cada quien. Es por eso que la música puede ser acogida con tan facilidad. Y es por eso siento que la música nacional es algo muy fuerte para lo que es la integridad ecuatoriana. ¿Qué tú escuchas? Porque se abraza a las ideas de cada Ecuador pueblo, es a su en sí historia, catalogado como y un llega país hacia en donde las personas nos gusta que también bailar. Desconocen. Nos gusta, bueno, sabemos que el género danzante fue el primero en salir aquí. Entonces del danzante surgió lo que es el San Juan, el Cayambe y varios derivados de la sierra. Entonces el danzante era un baile que se le hacía bastante zapateo. Entonces ya está dentro de la sangre del ecuatoriano escuchar banda, escuchar el San Juan, escuchar todo tipo de género en sí. Depende también el ambiente que se vive, porque si nos vamos a lo que es la costa, se escucha bastante lo que es música extranjera, y es algo que es muy rico, pero también le tienen acogida a la bomba de chota. Entonces eso también es muy hermoso. En cuestiones de la sierra, ya lo dije, lo que es la banda, lo que es San Juan, muy conocido en sus fiestas, diferentes subgéneros, yumbada, así. Luego lo que es en el oriente, se distingue más la danza, no por, también por disfrutar, pero también es por demostrar sentimientos que tienen ellos. Entonces ahora lo que es más comercial se está armando en lo que es otavalo, entonces lo que más escucho es música de otavalo. ¿Por qué inclinarte hacia nuestra música nacional? ¿Alguien en tu familia la escuchaba? ¿Te inculcó a que escuches esto? Bueno, en sí mi familia sí escucha bastante lo que es esta música, la música nacional, la música del país. Entonces, desde pequeño ya la escuchaba. Sin embargo, no le tenía tanta acogida desde que en tu juventud aprendes lo que significa esta música, lo que intenta demostrar. Y según lo que aprendes, según tu cultura, sabes cómo acoger esta clase de música. Entonces diría que fue la acogida que le di, fue algo muy propio mío. Ya tenía bases, pero para poderla entender fue algo que yo mismo lo razoné, lo analicé. Si tuvieras la posibilidad de compartir con otros chicos de tu misma edad, a quienes no se les inculca tanto esta música, ¿cuál sería tu mensaje para ellos? Bueno, en sí ya lo hemos intentado, lo hemos hecho, sí, en grupo de amigos, personas que desconocen de la música o tal vez sienten que no es necesario saber sobre eso o sus diferentes ideologías. Respecto a lo que es la música, ya cuando la comienzan a sentir saben que nuestra música es bastante rica en armonía, en melodías, justamente por su complejidad en instrumentos musicales, que incluso usamos son propios de aquí, oriundos de aquí. Entonces lo que les diría a los muchachos, bueno, les he dicho a los chicos que sí intentan acoger lo que es la vida cultural por medio de la música, que sepan entender que, bueno, la música es algo muy propio de nosotros, la música nacional es muy propio, y dentro de ellos hay historias y leyendas que deberían cumplirse según el paso del tiempo, y nosotros deberíamos aprovechar. Patricio nos cuenta que su inclinación por la música nacional camina con él desde corta edad, pero conforme ha ido creciendo, se dio cuenta de la importancia que encierra nuestra música. También le gusta la danza, otro bello arte que junto a la música fortalece el gusto por lo nuestro. Y si te quedas esta noche, y si me abrazas en la cama, y si encaramos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas, yo por mi parte estoy dispuesto. Realizaremos una entrevista a una joven tumbaqueña de 18 años de edad, quien nos va a contar qué tipo de música escucha y por qué. ¿Qué tal? Mi nombre es Solange Díaz, tengo 18 años. La música que más escucho en la vida es la música pop, y escucho esta por razones que es la única que expresa, en mi opinión, expresa los sentimientos de los cantantes o artistas. Tal vez en tu familia tienes alguien que te impulse a escuchar música nacional. ¿Por qué no escuchas este tipo de música? Sí escucho, pero no a menudo como escucho la música pop o romántica, porque ha dejado de influenciar en sí como antes lo hacía. No tengo nadie que sea mi influencia para escuchar música nacional. ¿Qué nos puedes decir de los varios géneros que existen ahora de la música? Que todos generan su lucro y que nadie hace por pasión o... No juzgo, pero es lo que representa o lo que ellos dan a conocer. Que todos hacen música solo por lucrarse y más no por llegar a la audiencia. Y si lo llegan es pura novelería o por interés de cada artista. Tú como joven, para que escuchen e impulsarlos... Primero que sepamos conocer la historia de nuestras raíces y valorar, porque primero es lo nuestro y después lo de otros países y ya, o sea, primero es nuestro Ecuador, después puede ser otro país, pero siempre teniendo primero, segundo y tercero nuestro país. ¿Piensas que es importante escuchar, rescatar nuestra música nacional? Obviamente, porque es una de las maneras en que nuestro país puede salir adelante en toda esta crisis, o sea, yo lo veo desde ese punto. Pero primero en dejar a un lado la vergüenza de que porque soy joven no escucho esa música, al contrario, soy ecuatoriano y debería escuchar esa música, tenga de verdad. Estoy dispuesto a desnudarte el pensamiento, a ser colono de cada rincón, ser tu roca y tu... El caso de Solange es diametralmente opuesto al de Patricio, nuestro anterior entrevistado. Ella dice que escucha algo de música tradicional y le da cierta importancia. Ella creció escuchando los géneros que en la actualidad son su melodía en su día a día, como Lejos de Santiago Cruz y Palabras de Verde 70. Realizaremos una pequeña entrevista a la tercera generación de esta gran banda que ha hecho bailar a todos los ecuatorianos e incluso a aquellos que se encuentran en Europa y Estados Unidos. Jonathan Pungil, nieto del maestro Juan Pungil Castro, fundador de Banda Show 24 de Mayo. De antemano quiero agradecerte por el tiempo que nos brindas. Cuéntanos, ¿cómo nace el gusto por la música nacional en ti? Bueno, primeramente gracias por la cordial invitación, Angie. Un gusto estar contigo realizando esta pequeña entrevista. Bueno, por mí nace en sí, te cuento, la música generalmente. Hasta la edad de 8 años yo no me atraía a la música, porque la razón es que le observaba a mi padre que algunas veces no llegaba a la casa, llegaba cansado. Después de eso se iba al trabajo y como que dije, no, eso no es para mí. Llegó un tiempo que me dijo, ¿quieres meterte en la música? Yo dije, por joder, dale, ingresé a la Fundación Bragón del Ecuador, ahí me formé musicalmente. Y llega este punto de que a mí me gusta la música nacional cuando mi papi me comienza a llevar terminar vulgarmente esta palabra, se dice bandear, y recorrer con atrás del desfile, todo eso. Mi papi me lleva a tocar los platillos y a tocar, por ese caso, la campana, todo eso. Y así pasé como 3 años, todo eso, y veía que se molestaba, se pasaba bien, se jodía en el grupo, en la banda 24 de mayo. Hasta que llegamos a un punto de ya no hacer esas cosas, sino que solo pisar escenarios grandes. Como el Jardín de la Salsa en Guayaquil, irnos a Manabí, estar por Estados Unidos, por España, países Perú, Colombia, Pasto, ¿no? Y Piales, todo eso. Y me empezó a gustar más y más y más hasta la edad de los que tengo ahorita, 20 años. Así que eso es. ¿A qué edad formas parte de la banda y cuál era tu aporte a ella? Bueno, yo empecé, como te dije, a los 8 años y medio, casi 9. Primero empecé a tocar los platillos, después fui a tocar la campana. Me ganaba mis $5 en ese entonces, que me acuerdo. De ahí me tocaba regresarme a Quito, porque en ese entonces estudiaba y no podía faltar. En ese entonces comencé a estudiar este instrumento que se llama el trombón. Y ahí comencé a hacerle el trombón, todo eso, primero en la institución donde estudié. Y después mi papi dijo, vamos, ¿qué tú ves con trombón? Bueno, vamos. De ahí quedé en trombón hasta los exageradamente 16 años y medio. Desde los 11, 12 años que empecé a tocar en trombón hasta los 16 años en la banda, cogiendo e interpretando en trombón. Y un día me lancé en cantante porque un día se habían enfermado los cantantes y no podían hablar y no se fueron al escenario. Y solo salimos con dos cantantes. Me acuerdo que se llama Pucará. Es por Cuenca, a 1 hora de Cuenca, pasando Cuenca. Y yo le digo, papi, no hay cantantes. Y mi padre dice, ya lánzate tú, no hay problema. Dice, sí, hijo de madre. O sea, sí, desde pequeño cantaba, hacía buenos coros, todo eso, porque mi papi me llevaba a trabajar en el mariachi. Y digo, bueno, lancémonos. Y fue duro acoplarse a lo que es estar en la delantera, porque primeramente no sabe bailar. De ahí, hablar con la gente es como que sentir un poco de recelo, decir que pónganse, me traban algo, me confunden algo, pero después, con la experiencia, poco a poco. El primer año fue difícil porque los demás ya sabían los pasos, la coreografía, los coros, todo eso, las voces. Y fue difícil hasta acostumbrarme. Y ahora soy una de las... Estoy ya como cantante unos 3 años y soy una de las principales voces. ¿Qué hace Banda Show 24 de mayo para llegar especialmente a los jóvenes ecuatorianos? ¿Qué hace? Bueno, como tomo la palabra de mi primo Diego Punguil, nosotros hacemos bailar a la gente de plata, de dinero, la gente de clase media, clase baja y clase intermedia. Nosotros hacemos bailar a todo el mundo. Lo que hacemos nosotros es que para llegar a los jóvenes es un poquito de mezclar música actual, ¿no? Un poquito de un merengue, un reggaetón. Y con eso le llamamos a la gente y como que ya se pone. Y con baila cualquiera. Eso sí. Y los jóvenes se quedan admirados. Y bueno, en este instante tenemos el poquito más del 50% que nos sigue en nuestra página de Facebook, que es gente joven, gente que no excede de los 30 años. Nos sigue, nos felicita, nos manda mensajes, siguen adelante. Eso es lo que hacemos, mezclar ritmos un poquito actuales para llegar a la gente joven y hacerlo un poquito más y cambiar de música un poquito más casual. Desde tu punto de vista, ¿se ha incursionado más los jóvenes? ¿Les ha funcionado esto? Yo creo que sí, porque hemos en nuestras presentaciones hay más gente joven que adulta. Hay más gente joven y vemos a jóvenes empezando desde niños, vemos a niños desde ¿qué te digo? Unos 5 años de edad, 6 años de edad, estaba bailando con la banda y estaba bailando muy contento, muy alegre, muy, y eso a nosotros nos satisface bastante, que niños de 4, 5, 6 hasta los 10 años estén bailando y que prefieran nuestra música ecuatoriana y no que prefieran diferentes géneros de los que han salido a flote en las últimas décadas. Para finalizar, quiero que envíes un mensaje a los jóvenes incentivando a que escuchen nuestra música. Bueno, como siempre digo, primero lo nuestro, segundo lo nuestro y tercero lo nuestro. Muchachos, sigan lo que es un buen pasillo, una buena música nacional ecuatoriana, buen yerabí, un buen fue sincaico, todo lo que es, porque yo he viajado por todo el mundo y me han dicho, ustedes los ecuatorianos se caracterizan por eso. Ustedes son muy orgullosos de su música y prefieren, antes de todo, antes de un rock, antes de una salsa, antes de una balada, prefieren su música ecuatoriana. Así que muchachos, denle, porque gracias a ustedes y obviamente gracias a todos los que nos apoyan, seguimos adelante y estamos donde estamos. Sin duda, Jonathan, desde su nacimiento, supo que debería ser un músico, ya que creció rodeado de músicos, empezando desde su abuelito, lamentablemente ya fallecido, padre, tíos, primos e incluso hermanos que forman parte de la banda Show 24 de Mayo, con la que han viajado a nivel nacional e internacional, flameando nuestra bandera. Para cerrar el bloque de artistas, realizamos una entrevista a una mujer luchadora, orgullosa de ser portovejense y cantante, guapísima, sencilla, y conjuntamente con la humildad que la caracteriza, tengo el gusto de compartir unos minutos contigo. Quiero agradecerte de antemano por brindarnos un poco de tu tiempo, conociendo de tu apretada agenda. Alejandra García, más conocida como La Toquilla, nos cuenta, ¿cómo nace el gusto por la música nacional en ti? A ver, por la música nacional. Bueno, toda mi familia por parte de mamá, pues son músicos. Ellos tienen una orquesta desde hace como unos 40 años casi. Entonces imagínate, yo crecí entre músicos, entre ensayos, entre giras. Para mí era súper natural el hecho de la música, de cantar, todo lo que implica, ¿no? El asunto de convertirlo en una profesión y demás. Entonces, primero, por ese lado, como que estuve involucrada. Además de esto, pues ellos hacían música latinoamericana. Entonces a mí se me hizo súper fácil aceptarlo y adaptarme a ese estilo de música, a pesar de que, claro, el resto de mis amigos jamás escuchó música ni latinoamericana ni nacional, mucho menos. Ya mi venida a Quito, pues yo venía con toda esta herencia, con toda esta maleta llena de enseñanzas y de recuerdos, y para mí grato realmente. Y ahí fue cuando me encontré con el asunto de la música nacional y me encontré con un montón de ritmos adicionales, ¿no? Porque la música nacional no es solamente el pasillo, sino que hay muchísimas otras aristas y bifurcaciones en cuanto a la música nacional. Entonces, claro, me di cuenta, no hay un solo pasillo, sino que hay arabíes, danzantes, foxincaicos, tonadas, un montón de cosas. Y me gustó. Entonces comencé a escuchar música nacional como una cuestión natural, casi de hobby, hasta que se dio el asunto de La Toquilla y decidí hacer música nacional ya profesionalmente. ¿A qué edad empiezan tus primeros pasos en la música? Como te digo, yo canto desde que tengo razón. O sea, creo que primero canté antes de lo que, bueno, de lo que a mí me cuentan, ¿no? Antes de hablar, yo ya cantaba. Era una niña realmente, pero como profesión, pues a partir de, qué sé yo, hace unos 10 años, un poco más también, en donde comencé a ganar dinero a través de la música, haciendo shows, haciendo covers, dedicándome a cantar, ¿no? Y ya como toquilla, pues hace 4 años. ¿Cómo surge esta idea de fusionar un requinto con una guitarra eléctrica sin olvidar la esencia de la música nacional? A ver, la idea era justamente captar un público más joven, captar la atención de niños, captar la atención de la gente que a futuro pues va a replicar nuestros pasos, ¿no? como artistas. Porque la idea es dejar un legado, la idea no es simplemente pasar por el asunto de la música nacional como un artista más, sino pues dejar una huella. Y ese ha sido mi trabajo y mi labor, mi objetivo desde que comenzó esta carrera. Justamente a través de los toques de modernidad que le damos, pues intentar que los jovencitos dejen de pensar que la música nacional es de mal gusto o es chola, como me han dicho muchas veces, o que solamente lo hace gente mayor, sino que sepan que de dónde viene, que hay una historia detrás de cada canción, de cada poema. Hay muchos autores que no son conocidos, que pertenecen a la ciudad, estos jovencitos que ahora me siguen. Y bueno, creo que hemos hecho los deberes. Ahora pues los niños incluso se disfrazan de nosotros en las kermeses. Hay un montón de niños que nos siguen, que me escriben, que cantan, que me ponen sus videos. Y eso para nosotros es justamente pues trabajo cumplido. Estamos haciendo los deberes. Sin duda eres una gran representante de nuestra música nacional. Con una o dos cosas que te diferencian de los otros intérpretes que tiene nuestro país. Y con uno de ellos es tu vestuario. Cuéntanos un poquito más de él. Mi vestuario, bueno, en realidad intento subir a escena siendo yo, siempre siendo yo. Se barajaron muchísimas opciones cuando se planificó el asunto del vestuario, pero decidimos al final pues que tenía que ser auténtica, y eso es lo que yo soy. Yo soy una man súper descomplicada, no tengo mucho problema al momento de vestirme, o no soy de las que usa vestido, muy poco, ¿no? Digamos que soy adaptable, pero siempre me gustó la facha más rockera, más... no sé, antes usaba mucho más tacón, ahora me resulta un poco más complicado porque en serio, ya no jalo, ya estoy viejita, creo. Pero la idea era jeans, ponerme jeans, leggings, todas las cosas que a mí me hacían sentir cómoda. Pero eso, llevarlo a un punto que se vea elegante, que se vea que hay una historia, ¿no? Estoy contando una historia también con el vestuario. Y esta historia se refiere a mí, a lo que yo realmente soy. Hacemos ciertas diferenciaciones más bien con el asunto de los guantes, con el asunto de mis cinturones, ese tipo de cosas. Pero de ahí soy yo. Conociendo que tu nombre es Alejandra, pero muchos de los que te escuchan te identifican más como La Toquilla. ¿De dónde surge tu nombre artístico? Mi nombre artístico hace referencia a mi Manabí, mi provincia. Como saben, pues allá es la cuna de los sombreros de paja toquilla, Pile exactamente es el sitio. Y la idea era hacer un homenaje a la tierra que me vio nacer, de donde vengo. Y Toquilla fue pues la primera opción, no te miento, que se puso sobre la mesa. Y me sentí muy cómoda con él, así que se quedó como Toquilla desde el inicio. No sé si es que hay una posibilidad de que nos cantes un pedacito de una canción, tal vez la más pedida por tu público o la que te guste cantar. A mí me gusta mucho La Vasija de Barro, que es un danzante, más o menos. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados, en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Amén. Muchísimas gracias. ¿Consideras importante inculcar a la juventud nuestra música nacional? Por supuesto, como te digo, la idea del concepto que nosotros hacemos es justamente esa. Conquistar ese público más joven que, pues, vive importando música. Tú sabes que es súper fácil descargarte música de otro lado ahora, más que nunca. Te lo digo porque tengo un hijo de 12 y él vive escuchando música de todo lado. Pero cuando le pongo una canción nacional, él se la sabe, la canta naturalmente, porque la ha escuchado, obviamente, en casa. Sin embargo, la idea es poder generar también atención en el resto de jovencitos, que no son mis hijos, obviamente, y que tal vez nunca han estado ligados o vinculados a la música nacional. Entonces, la idea es poder hacer un concepto y seguir haciendo un proyecto que resulte siempre atractivo, siempre, y que no deje de ser y de mantener el sentir popular para seguir manteniendo a nuestros mayores, que son los conocedores, los verdaderos conocedores de la música nacional. Para finalizar, quiero que envíes un mensaje para toda la juventud que te escucha, contándoles la hermosa que es nuestra música nacional e invitándoles a que la escuchen. Por supuesto, bueno, siempre que me dicen, me encanta tu música, Toquilla, yo siempre les digo, esta música no es mía, esta música es nuestra. El estilo tal vez es lo que justamente tratamos de que sea nuevo. Pero yo los invito siempre a que me acompañen en este camino, que es ecuatoriano. El camino ecuatoriano, que hay que recorrer muchos países, muchos lugares del mundo. Y yo necesito que ustedes vengan conmigo para poder seguir levantando nuestro país, hacer patria. También se hace patria de esa manera, siendo orgullosos, sintiéndonos felices de nuestras raíces, de donde venimos. Y nada más, o sea, yo creo que el asunto de querer hacer algo es simplemente eso, querer y hacerlo. Así tu mamá y tu abuelita y tu papá y las personas más importantes e influyentes en tu vida te digan que no, pues si tú quieres algo en el fondo de tu corazón, yo creo que simplemente tienes que agarrar tus cuatro maletas y lanzarte a hacerlo. Toquilla nos regaló una interpretación del danzante Vasija de Barro, que al decirnos que le gusta mucho, en su mirada desborda un brillo y se dibuja una gran sonrisa en la que podemos apreciar el amor que siente por nuestra música. Detrás de esta canción se esconden varias historias, varios personajes que guiaron a que hoy en día sea un himno de todos los ecuatorianos. Todo crece desde que Osvaldo Guayasamín pinta un cuadro llamado El Origen, en el que se podía ver una vasija que en su interior reposaba una mujer con un niño. La pintura es inspirada por la manera en la que los incas enterraban a sus familiares en la antigüedad. Varios personajes como los hermanos Benítez y Valencia, Luis Alberto Valencia, Hugo Almeida, Jorge Carrera Andrade y también el pintor Jaime Valencia intervinieron en el libro Por el camino de Swan de Marcel Proust. Con sus varios escritos tachones, en eso Gonzalo Benítez dice, le podíamos poner una música. Es ahí donde arma el pentagrama en el mismo libro. Después de plasmar la historia de una pintura en un poema y el mismo llegar a ser una canción, de inmediato obtuvo su popularidad con la venta de sus discos. Realizaremos una pequeña entrevista a la licenciada Gladys Pilco, quien es maestra de música hace 10 años, los cuales que lleva trabajando en la Academia Militar Miguel Iturralde número 2 en el Valle de Tumbaco alrededor de 4. En esta trayectoria ha compartido con jóvenes. De antemano quiero agradecerle por la entrevista que nos brinda. Cuéntenos, ¿cómo nace el gusto de la música nacional en usted? Ya. Bueno, en mí nació porque en el pueblo donde yo vivo, que queda en San Lorenzo, en la provincia de Bolívar, solamente existía un colegio de música. Entonces todos los jóvenes del pueblo teníamos obligatoriamente que estudiar música, porque el colegio de música es nuestra parroquia. ¿Qué fue lo que le incentivó a seguir esta carrera? Sería el amor al arte, que nos incentivaron los maestros, porque nosotros como jóvenes todavía al ingresar al colegio no tenemos bien decidido qué vamos a hacer, pero nuestros maestros nos inculcaron ese amor a trabajar, trabajar con los jóvenes, con los niños, incentivarles el amor al arte de la música. Como profesora de música, ¿qué géneros son los que prefiere enseñarles a los jóvenes? De todos los géneros, especialmente sería un poquito más la música nacional, que ellos tienen que valorar lo nuestro como ritmo principal de nuestro Ecuador. ¿Cuál es la respuesta de los jóvenes a nuestra música nacional? Diría que es una respuesta aceptable, sabiendo cómo inculcarles esos ritmos desde pequeños, ya que en nuestra actualidad reciben música desde pequeñitos, entonces se les iría inculcando desde pequeños. ¿Mediante qué instrumento usted maneja sus clases? Mediante el acordeón, que es un instrumento es un instrumento pedagógico con el que podemos nosotros trabajar como maestros de música. considera importante que a los jóvenes se les debe inculcar nuestra música nacional? Sí, es muy importante, ya que ellos tienen que valorar lo nuestro y después lo que ya nos viene de afuera. No sé si es que nos puede interpretar alguna canción que sea nuestra, de nuestra música, mediante su instrumento, el acordeón. El San Juanito, que es propio de nuestros indígenas aquí, de nuestra cantar el San Juanito Pobre Corazón, que es donde tiene la letra triste, pero nos incita a bailar. Para finalizar, quiero que envíe un mensaje a los jóvenes, impulsándoles, inculcándoles a que prefieran nuestra música. Ya, mi mensaje sería a todos los jóvenes es que valoren lo nuestro, ya que es propio de nuestro Ecuador. Claro que no les digo que no acepten la música de otra parte, porque también es cultura de otras provincias, pero primero sería lo nuestro, siempre lo nuestro. La licenciada Gladys con entusiasmo nos cuenta cómo empezó su inclinación por la música nacional y ese amor a transmitir sus conocimientos a niños. Actualmente es con los niños con quien también ha trabajado y nos dice que es una cuestión de cómo difundir nuestra música para que estos sean acogidos en un futuro cercano. Una pequeña entrevista a un licenciado que de igual manera ejerce la labor de ser artista. Ha compartido escenario con grandes grupos de mariachis como el Mariachi Vargas de México y en el ámbito nacional con Segundo Bautista, de una manera más directa por ser parte de su familia. William Castro, quien puede manifestar que comparte amistad con uno de los mejores dúos del Ecuador como los hermanos Núñez y el primer trío del país, el Trío Colonial. De antemano quiero agradecerle por el tiempo que nos brinda. Cuéntenos, ¿cómo nace el gusto por la música nacional en usted? El gusto por la música nacional nace, primero, gracias, Angelisa, por tomarme en cuenta. El gusto por la música nacional nace desde muy niño. Sí, desde tempranas edades, cuando recuerdo que mi madre y mi padre escuchaban mucho la música ecuatoriana. Pero música ecuatoriana como Los Pasillos, como Los Albazos, como Los Pasacalles, que realmente son parte de la cultura nacional y del pentagrama nacional ecuatoriano. Entonces, desde muy niño nació esta inclinación por la música. Ya a los 7 años empecé a cantar. Sin embargo, los prejuicios que existían hace 20, 30 años no te dejaban seguir estudiando música, pues para las generaciones de las que yo vengo, para mis padres, los músicos eran mal vistos porque pasaban de fiesta en fiesta, de farra en farra, y eran muy poco preocupados por sus familias, y pues se decía o se tenía la idea de que no tenían un futuro. Sin embargo, aquí estamos. ¿A qué edad forma parte de alguna agrupación musical y cuál era el aporte en ella? A ver, empecé tocando guitarra a la edad de 19 años con el Mariachi Tequila Show de Tumbaco. Ahí empecé tocando guitarra y luego ya empecé a cantar con ellos. Estuve con ellos aproximadamente unos 7, 8 años y luego por varios grupos más. ¿Por el momento se encuentra participando en alguna agrupación? Sí, tengo varios proyectos. En el proyecto en el que estoy actualmente se llama la Orquesta New Latin Soul. Es una orquesta que está saliendo apenas, somos del Valle de Tumbaco. Tenemos otro grupo que hace muchos años ya lo organizamos, pero por cuestiones de estudio tuvimos que dejarlo y sin embargo estamos volviendo a retomar la idea del grupo, que se llama Kumares, y con el mariachi con el que siempre salimos los fines de semana cuando hay trabajo, y cuando no hay trabajo también salimos. ¿Qué hace la orquesta New Latin Soul para llegar especialmente a los jóvenes ecuatorianos? A ver, para llegar a los jóvenes ecuatorianos en la actualidad, lastimosamente tenemos que hacer covers de orquestas o de solistas que tienen ritmos más modernos, pues la juventud en la actualidad muy poco se preocupa por los ritmos ecuatorianos. Entonces, lo que hacemos son ritmos ecuatorianos como los que nos gustan, el pasacalle, el albazo, el sanjuanito, el saltashpa, un cachuyapi, con la orquesta muchas veces. Mas sin embargo, para llegar a la juventud lo que realmente necesitamos es hacer covers de música moderna, reggaetón, merengue, que es lo que a los jóvenes les gusta. Desde su punto de vista, ¿se ha incursionado más los jóvenes mediante esto? Sí, tenemos bastante acogida de los jóvenes, de la juventud. Pero a veces hay que tomar en cuenta y separar las juventudes, digo yo. Porque hay muchos jóvenes que gustan de cierto tipo de géneros, mientras que hay otros jóvenes que gustan de géneros un poco más underground, más difíciles de entender. Y para esos hay otro tipo de mercado, ¿no? Otro tipo de target. Sin embargo, sí hemos llegado a muchos jóvenes y nuestro show ha permitido que tengamos trabajo, que nos escuchen y sobre todo que nos escuchen gente joven, adulta. Es lo que es nuestro target de presentación. Para finalizar, quiero que envíe un mensaje a los jóvenes incentivando a que escuchen nuestra música. Claro, con gusto. Para todos los jóvenes que vayan a escuchar esto, que algún día puedan escuchar esta grabación, debemos conocer la esencia de nuestras raíces. Nuestra música, la música ecuatoriana realmente es hermosa. Tiene armónicamente es bella. En cuanto a las letras y en cuanto a la composición es hermosísima. Sin embargo, nosotros no tenemos la suficiente difusión de esta música, de nuestra música ecuatoriana. Y desventajosamente los grupos ecuatorianos que están en la palestra no hacen música ecuatoriana, sino más bien son copias de covers peruanos, bolivianos o colombianos que lo mal llamamos chicha. Y sin embargo esa música está calando bastante en la juventud y en la gente en el Ecuador. Y nos olvidamos de la esencia de nuestra música ecuatoriana, de un buen albazo, de un buen pasillo, de un buen yarabí, que en realidad pueden ser muy tristes, pero la composición y la musicalización de las mismas son realmente excepcionales. Así que escuchar nuestra música porque es hermosa. De romántica luna, el cero que es leno, mirar en tu baile. El mensaje del licenciado William Castro es claro. Cada joven tiene sus gustos e inclinaciones por varios géneros musicales, pero a pesar de ello, con sus experiencias en escenario, nos cuenta que los jóvenes gozan de nuestra música nacional con los diferentes arreglos que hacen en su orquesta New Latin Soul, que son escuchados por su fanaticada. Esto fue todo, espero que hayan disfrutado y que se den el tiempo de conocer un poco más de nuestra historia mediante la música nacional. Les dejo con una gran variación del pentagrama que posee el Ecuador entero. Yo soy Angeli Cárdenas, chao.